Lo hizo al revés, se desarmó, avanzó atrás, se enrareció latiendo, ajeno lo que afuera le llamó. No supo ser, se nos perdió, no quiso hablar, que no escuchó, atento. Están todas las nuevas canciones. No supo ser, se nos perdió, no quiso hablar, que no escuchó. Ahora se me olvidó para siempre.